d'un amour jusque sa veine de mi vida. Yo sé rien de mi sufrir, deja que rían corazón que ría. Si yo he perdido la razón, estás aquí en mi vida. Yo sé rien de mi sufrir, deja que ríe un corazón que ría. Si estoy loco, nada me importa si no estás. Si estoy loco, yo ya no. Esos que saben del amor y que sabrán de mi vida. Ellos que saben del amor, ellos que saben de mi vida. Ellos se ríen de mi sufrir, deja que ríe un corazón que ría. Si yo he perdido la razón, ¿por qué no estás aquí en mi vida? Ellos se ríen de mi sufrir, corazón que ría. Si estoy loco, nada me importa.